Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Vamos a darle paso ya a lo que alguien en España diría Made in Metal, pero a mí me gustaría decirle Made in Metal, y te estoy dando ya la bienvenida a Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, donde te vas a encontrar mucha música y muy buena. Mi nombre es Tony González y estamos transmitiendo desde Revi Radio, Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock y Asalto Mata Radio, que son emisoras de España, y también en Argentina, en Lado Salvaje Radio, y en Puerto Rico, en Heavy Metal Mansion. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, y también en nuestra web, en la sección de radio. O sea, que si quieres, nos podrás escuchar no solamente este programa o el programa por el cual nos hayas descubierto, sino todos los programas los puedes escuchar en estos lugares. También, por supuesto, en nuestra web, en la sección de radio. Nosotros estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y en Telegram somos Made in Metal SP, o sea, Made in Metal España. Así que cualquier opinión que tú quieras dejar, cualquier criterio, lo que tú desees recomendarnos, decirnos, hablarnos, criticarnos, odiarnos, amarnos, o lo que tú quieras, de verdad, puedes ir a cualquiera de estas redes sociales y dar tu opinión. Nuestra web es madeinmetal.es, y vamos ya a comenzar con la música, que es la razón fundamental de este programa. Vamos para allá. Tengo algunas sorpresas, y una de ellas es esto que ya estás escuchando, que es una chica que se llama Tania Kikidi. El disco se llama Rock and Roll Paradise, es del año 2022, y es una chica que está publicada por Grooveyard Records, y lo que es Alexandro Del Vecchio para Frontiers Records, donde cuando lo entrevistamos el año pasado, nos contó que ya él había trabajado en 300 discos, lo cual, si no es un récord, le falta poco. Aquí Grooveyard Records tiene a una persona que es el equivalente, que se llama Stavros Papadopoulos. Stavros tiene unas 4 bandas y proyectos en marcha para el sello, entre ellos Super Vintage y King Mountain, que son dos grupos que nos gusta mucho, y también produce material en solitario y produce y escribe para otros artistas que están conectados a Grooveyard. El último proyecto del maestro griego y multiinstrumentista involucra a la cantante griega Tania Kikidi, que ya es esto que estás escuchando de fondo, donde Stavros proporcionó las canciones, el sonido y la producción, pero no solo eso, también entregó un montón de riffs de guitarra y solos para hacer que el disco de Tania, este Rock and Roll Paradise, sea un verdadero placer de escuchar. Como Tania como cantante también lo transmite con un rango muy decente, suficiente melodía y algo de poder, no solo es una mujer deslumbrante de escuchar, sino también es una mujer de muy buen ver. Pero lo importante ahora, porque no la estás viendo, es cómo canta, y ella puede cantar diferentes géneros. En Rock and Roll Paradise, Tania canta puro rock duro y pesado y lo hace con convicción. En varias canciones recuerda a Sax Jordan, pero en general en este disco su estilo es mucho más pesado. Una banda al estilo de Saraya, Chrissy Steele, Sax Jordan y etc. Escucha este disco que tiene canciones de hard rock directas con toneladas de masturbación en la guitarra que hace Stavros Papadopoulos. Yo te quiero comentar que hace unas semanas atrás vi un documental sobre Luz Casal y alguien decía, no es lo mismo que alguien cante una canción como que la interprete. Y efectivamente, no es lo mismo. Escuchando esta canción que te voy a poner, que es la que da título a Rock and Roll Paradise, ya tú te darás cuenta que Tania Kiki D o Kiki D interpreta más que canta la canción. Escuchemos. la hoja promocional de Tania Kikidi decía al final que se parecía a Saraya, y resulta que también hace unos meses atrás la revista This Is Rock publicó en sus primeras páginas hablando del disco de Saraya, y yo me puse a escuchar, y ahora escuchando realmente yo no creo que para nada Tania Kikidi se parezca a Saraya. Saraya era una banda de hard rock y de glam metal estadounidense conformada por la vocalista Sandy Saraya, el guitarrista Tony Bruno Rey, que venía de las filas de Danger Danger, y el bajista Gary Taylor, además del guitarrista Greg Munier y el batería Chuck Bonfante. Yo menciono los nombres de los músicos porque son esos músicos de los 80 que después siguieron carrera de alguna manera. La banda es conocida principalmente por su canción Love Has Taken Its Toll y por ser una de las pocas agrupaciones de los 80 lideradas por una mujer. En el año 87 comenzaron a actuar bajo el nombre de Alsace-Lorraine. Viajaron a Los Ángeles en busca de estrellato, cambiando su nombre a Saraya porque Sandy era la cara de la banda, Sandy Saraya. Su debut homónimo fue con Polygram Records en el año 89. Los ejecutivos de Polygram esperaban eventualmente convertir a Sandy Saraya en un símbolo sexual en la próxima Bon Jovi, lo único que para chicos, y yo creo que aquello no llegó a funcionar. Aún así, el disco debut tuvo cierto éxito, pasó 39 semanas en el Billboard 200, alcanzando el puesto 79, y como te comentaba antes, su primer sencillo Love Has Taken Its Toll, que es la canción que te voy a poner, alcanzó el puesto 64 en el Billboard 100 en la semana del 12 de agosto de 1989. Su seguimiento, o sea, el segundo single que sacaron de este disco, es el que estás escuchando de fondo, Back to the Bullet, que alcanzó el puesto 63 en la semana del 2 de diciembre. Después del primer álbum hubo varios cambios de formación y con el grunge esta banda se diluyó, y escuchando la música ustedes verán por qué. Es una buena banda, pero no tanto como para resistir la avalancha de Nirvana, de Pearl Jam y de los demás. Vamos a escuchar la pieza que te he comentado antes, Love Has Taken Its Toll, que vamos a ver si te gusta. Escuchemos. Made in Metal. Con Tony González. Tú que estás escuchando la música ya sabes que esto no es lo que te voy a decir yo de inicio. Pero claro, si tú ves que hay una banda que se llama Social Disorder, ya tú te imaginas que esto debe ser una banda de punk o de hardcore, pero no. Es el disco Love to be Hated del año 2022 y es la banda de un músico sueco que se llama Anders Rönnblad, que es mejor conocido como el fundador y compositor de Killer Bee y de Ex-Romance y miembro de Wolfpack, y ha lanzado este nuevo proyecto que se llama Social Disorder. Este es su disco debut y lleva al oyente a un viaje a través de su vida, incluida su batalla con el alcoholismo, los demonios personales y su camino de regreso, todo ambientado con un telón de fondo de música inspirada en sus primeras influencias. Sin embargo, Rönnblad no emprendió este viaje por su cuenta, ya que optó por contar con la ayuda de grandes del rock y del metal, con muchos de los cuales tiene una conexión personal, incluyendo Tracy Guns de LA Guns, Rudy Sarzo, que ha estado en muchas bandas, Jeff Duncan de Armored Saint y Dave Stone de Rainbow, además de Snowy Shaw de King Diamond, Mercyful Fate, Dream Evil, ese batería que es de pelo blanco, y también está aquí Sean Duncan de DC4 y Late Endling de Perfect Plan. La voz de Social Disorder la proporciona Thomas Nordin, un cantante sueco desconocido que interpreta las canciones de Rönnblad con el poder y la determinación que captura perfectamente la era del rock clásico. O sea que Anders Rönnblad aquí lo que pone es el pensamiento, mientras que la música la ponen esos musicazos que te he mencionado. Yo lo veo como un disco muy interesante por los músicos que participan, pero con resultados dispares. Si a ti te gusta la canción que te voy a poner, que se llama Scars, a lo mejor te gusta escuchar el disco en Spotify. Si no, pues nada, pasamos y seguimos adelante. Estas canciones, tanto la que te puse de relleno como la que vas a escuchar, Scars, son dos canciones que dentro del disco tienen una cierta tonalidad púrpura, o sea que tienen una cierta tonalidad que nos recuerda a Deep Purple y Rainbow, y por eso las escogí, pero no todo el disco es así. Vamos a escuchar Scars. Don't try to fool me, I've been around. Esta banda igualmente potente es Spirit World. El disco se titula Death Western, es del año 2022. Es la continuación de Pagan Rhythm, el debut de esta banda Spirit World, publicado el año antes pasado, porque Death Western es del año 2022. Y este disco resulta ser la confirmación de la propuesta de este combo de Las Vegas, en la que se mezcla el western, el terror y el metal pesado. Stu Folsom es el líder y la mente pensante de la banda y da continuidad a su primer disco y a la novela tipo pulp que se titula Godlessness, en la que da rienda suelta a su imaginación con narraciones de terror que pasan en escenarios típicos de un western. Maldiciones, sangre e invocaciones satánicas en un salón del oeste o en esas calles polvorientas en las que a un lado está el enterrador y en el otro el burdel. Estas canciones y el libro son todo un universo, y otra cosa no será, pero a peculiar nadie le gana a Folsom. Es un trabajo entretenido que pasa fácil y que hará las delicias de metaleros y hardcoretas por igual. Spirit World beben directamente del thrash de finales de los 80, especialmente de Slayer y Testament, incluyen unas gotas de groove metal y por último lo sazonan con una pizca de hardcore. Como si Hatebreed llevara sombreros de cowboy, vamos a escuchar una pequeña introducción que es Mojave Bloodlust y después Death Western, y lo que estás escuchando de relleno se llama Purify in Violence, que yo escuché como fondo para que ustedes escucharan este complicado toque de batería que es, va a ritmo, se atraviesa, ritmo atraviesa, ritmo atraviesa. Y realmente no es que la canción esté saltando, es que el ritmo de batería es así y encaja. Escuchemos. Rivers of blood.

vamos a bajar el ritmo con esta banda que ya estás escuchando de fondo, que es Supersonic Blues Machine. El disco se llama Voodoo Nation, del año 2022. Pero aunque vamos a bajar el ritmo, vamos a seguir con el Salvaje Oeste y el Mississippi. Esta es la tercera entrega de este proyecto, Supersonic Blues Machine, banda de calidad innegable y que juega a acariciar el blues clásico, aderezándolo con todo tipo de especias. Y más allá del trío de músicos que lo forman, donde está Fabricio Grossi en el bajo, que es una persona muy amable que hemos entrevistamos ya hace algún tiempo, el año antes pasado, con su otra banda, hay una cabalgata de invitados que lleva el resultado a otro nivel. Yo reconozco que no es un disco que entre a la primera, pero a medida que vas escuchando los temas terminas rendido a la evidencia de que esta máquina puede elevarte de verdad. Es un disco con una calidez absoluta en el sonido, totalmente real y casi artesanal, y ya en el inicio puedes notar las grandes dotes técnicas del trío y esa aura diabólica que hace caminar el tema regado con voces femeninas envolventes. Sinuosidad, feeling y ese teclado que allí está dando color a un ritmo hipnótico impulsado con la batería de este coloso llamado Kenny Aronoff. Y vamos a escuchar una de las canciones más sólidas del disco, que es Too Late. Escuchemos y vamos a ver si esta banda te gusta o no. Si no te gusta, como siempre te digo, pasemos. Y si te gusta, a buscar en Spotify cuando tengas tiempo. Continuemos y escuchemos Too Late. You can't have me. Yo siempre he sido fan del thrash metal. Ahora, cuando han pasado los años, resulta que me he enterado que hubo un momento en el thrash metal estuvo de capa caída. Bueno, habrá estado de capa caída, pero había bandas que estaban haciendo unos discazos imponentes. Y los que somos fan del thrash vimos con alegría el revival del género que se produjo a principios de este siglo. De ahí surgieron grandes bandas como Municipal Waste, que es lo que ya estás escuchando de fondo, que ocupan un lugar de honor en este resurgir. Justo un año después de cumplir los 20 de trayectoria, los de Richmond sacaron su séptimo disco de estudio bajo el brazo, dispuestos a demostrar que la fiesta no para y que siguen en plena forma. Y después de los 34 minutos de este crossover thrash que también se les da, podemos asegurar que efectivamente así es. Electrified Brain es una nueva descarga de adrenalina y energía marca de la casa por parte de Ryan Waste, Tony Foresta y compañía. Cortes llenos de humor, crítica social y política, pero sobre todo de unas ganas de juerga que estos muchachones ya maduros son incapaces de frenar a pesar de los años. Vamos a escuchar la pieza que te quiero proponer, que se llama Thermonuclear Protection. Yo creo que no hay mucha Thermonuclear Protection en este mundo, pero como mismo sí la hay. Escuchemos. Made in Metal con Tony González. y llegó el momento de escuchar una banda canadiense que yo no sé por qué tiene tantas críticas, casi 3 décadas de vida, 10 discos grabados, y es Nickelback con su disco del 2022 Get Rolling. Pero realmente no sé si tú eres fans de Nickelback, si lo eres ya habrás escuchado un sonido similar desde que empieza, porque el sonido de Nickelback es un sonido bastante fácil de identificar. Pero además este disco es como el resto, con una mezcla de himnos para beber con los puños en alto y canciones de amor con mucho ritmo, que ha sido un elemento básico de su rock convencional. La banda incluso ha superado el desprecio de la galería de cacahuetes, tomándoselo con calma y uniéndose a los memes a lo largo del camino. Porque si no lo sabías, y te lo vuelvo a repetir, es esta una banda de la cual algunos medios se burlan, no sé yo por qué, porque su música es mucho mejor que la de algunos de sus detractores, pero además su música es mucho mejor que la de la mayoría de los medios que se burlan de ellos. Habían pasado 5 años sin sacar disco y aquí está Get Rolling. Por un lado, el disco está en la línea de lo que cabría esperarse de Nickelback, pero por otro, la banda se permite también algunos giros a la izquierda o a la derecha. Get Rolling es un disco de fiesta que fluye libremente y que no se toma demasiado en serio a sí mismo, pero que no pierde los himnos bien elaborados. En nuestro caso, me parece un disco un poco lento para nuestros gustos, pero quizás a ti a lo mejor te guste muchísimo. Vamos a escuchar una pieza que se llama San Quentin o San Quintín, pero San Quentin, seguro que están hablando de la cárcel de San Quentin. Como decía yo, José Feliciano, en los años 70, ayer yo visité la cárcel de Sing Sing. No, era la cárcel de Sing Sing, no la de San Quintín. Pero estos son, de verdad, los de la cárcel de San Quintín. Y no te vayas a escuchar a Feliciano, por favor. Quédate con Nickelback. Shit that you ain't seen before. There ain't no back door. There espero que te haya gustado nuestra propuesta anterior. Y al igual que a Nickelback, a los españoles no a Histeria, que es lo que estás escuchando de fondo, les tomó 5 años llegar a este disco. Entre los años 2020 y 2021, Juan Giner, que es el vocalista y el tecladista, Quique Villalba a la guitarra y bajo y Manuel Harari a la guitarra y bajo, se ocuparon de componer este nuevo trabajo. Nova Histeria viene a demostrar con este nuevo disco que sus composiciones no son canciones sin más. Son canciones con alma, entes que tienen algo que decir y que tienen algo que transmitir, porque aquí Nova Histeria aprovecha su punto fuerte, el de contar una interesante historia a través de la música. Si muchos grupos crean bandas sonoras para una película, ellos crean una película para una banda sonora. Ocurrió con su disco anterior y también vuelve a ocurrir con Ojipse, que es el disco del año 2022. Nova Histeria tampoco es una banda de primeras escuchas. Conforme vas insistiendo, vas cayendo en su hipnotismo hasta llegar un momento en el que su música y su concepto te cautiva y se apodera de ti. A ti podrá gustarte o no, pero Nova Histeria es una banda que es superior, es realmente una banda que está muy por encima de la media de lo que se escucha por España, incluso de lo que se escucha en la costa mediterránea norte de España. Nova Histeria no es una banda, te decía, de primeras escuchas, pero llega el momento en que su música y su concepto te cautiva y se apodera de ti. Lo he repetido 2 veces, a ver si lo logras captar y te gusta la banda. Es una banda con gran cantidad de matices y recovecos musicales, y sus letras te hacen descubrir cosas nuevas en cada escucha. Es un disco complejo, duro, denso, lo que supone todo un reto tanto para la banda como para el oyente. Yo te lo recomiendo y vamos a escuchar una pieza que se titula Oro y Miel. Otra banda que es compleja, dura y densa, pero muy diferente y más atractiva para el oyente medio, al que le gusta la música fuerte, es Of Mice and Men, quienes han sacado una versión de lujo del disco Echo. Este nuevo trabajo es una puesta a punto del sonido que arrastran desde el anterior, jugando con composiciones que van desde partes melódicas hasta súper agresivos riffs, consiguiendo darnos 9 temas muy potentes y disfrutables, donde la mezcla de instrumentación y voces es toda una maravilla. Está formado por 10 potentes temas, melodías más elaboradas con sonidos más agresivos que añaden mucha más fuerza a las composiciones principales. Hay una piececilla ahí de relleno, de ahí que yo haya contado primero 9 y luego 10. Crean una mezcla bastante señalada de sonidos rápidos y agresivos con partes más limpias que generan altibajos muy acusados. Dominan unos ritmos frenéticos donde las guitarras despuntan de una manera abismal, aportando una velocidad rapidísima. También incluyen partes electrónicas y realmente la batería es magnífica. Este nuevo trabajo de Of Mice and Men es una puesta a punto que mezclan instrumentación y voces de una manera maravillosa. Vamos a escuchar una pieza titulada Timeless. Baby! Esto que te suena como si fuera una guitarra solista, es que en gran medida lo es. Es el disco de Orianti que se titula Rock Candy del año 2022. Orianti es la primera vez que la ponemos en Made in Metal. Es una cantante, guitarrista y compositora australiana, aunque su apellido sea Panagaris, que parecía griego, ¿no? Y Orianti también suena como griego. Ella ha tenido una carrera interesante y variada que la ha visto compartir escenario con grandes y superestrellas de todos los tiempos como Alice Cooper, Michael Jackson, Santana y Carrie Underwood. Rock Candy, su segundo álbum para el sello Frontiers, tras el lanzamiento de Cero en el año 2020, es su lanzamiento más fuerte hasta la fecha, pero esto no quiere decir que se trate de un disco de heavy. Sigue siendo rock con toques de pop en algunas melodías. Rock Candy fue producido por el talentoso Jacob Bunton, quien también toca la guitarra, el bajo, el violín y los teclados en el disco, además de brindar coros. Frontiers cada vez está lanzando discos más prefabricados, donde organiza a varios músicos a su buen hacer y saca discos así. Su buen oído, el de Orianti, para los detalles, le ha dado a este álbum un sonido enorme y múltiples capas que realmente funcionan, mostrando lo mejor que Orianti tiene para ofrecer vocalmente, como guitarrista y como compositora. Yo te digo que igualmente para mí es un disco que está un poco flojo, pero no flojo porque sean flojas las composiciones, sino porque no van con la fuerza y la velocidad, que es de mi gusto. Pero como sé que hay personas aquí que les gusta esto, vamos a escuchar una pieza que se titula Witches and the Devil. Made in Metal, mucha música y muy buena. hace unas semanas atrás, un amigo mío se compró el disco Patient Number 9 de Ozzy Osbourne y me enseñó el disco, se lo compró en la edición de vinilo y decía que se lo había comprado, que le consideraba que no era un disco bueno, pero se lo compraba para tener la colección. Y yo me asusté, pero cuando lo escuché, sí, teniendo en cuenta que me había dicho que no, sabes que las personas tienden a ir a la contraria, y a mí me parece que sí, que es un disco bastante bueno, más allá de que sea un disco con una producción de alto presupuesto y de que los músicos invitados sean totalmente de primera clase, el disco tiene una vitalidad y una vigencia que no encaja para nada con el Ozzy que se ve en las fotos. Por un lado, esta sensación me da genuina alegría, por otro intento entender de dónde saca la fuerza este tipo para seguir siendo el mítico príncipe de las tinieblas que está pasando los 75 años, vamos a ver si llega a los 80, como mismo llega a los 80 y me va a dar mucha alegría. A mí me gustaría que Ozzy Osbourne fuera más bien eterno. Ya la música lo es y espero que el hombre lo sea. Pero bueno, más allá de elucubraciones que no llegarán nunca a buen puerto, hay que decir que Patient Number 9 es un disco potente. Las canciones tienen lo que todos los fans de Ozzy quieren o queremos que tengan, ¿no? Gancho, poder, melodía, brillo y sobre todo el tono de voz casi infantil pero rebuscado, completamente inconfundible. Los invitados son, como de costumbre, escandalosos y está entre ellos Robert Trujillo, pero bueno, también los Guitar Heroes que aparecen aquí. Pero bueno, ya no hubo ahorro de talento en los bajistas, que es lo que me estoy fijando. Duff McKagan de Guns N' Roses, Chris Chaney de James Addiction, Robert Trujillo de Metallica. Entre los baterías está Chad Smith de Red Hot Chili Peppers, el tristemente fallecido Taylor Hawkins, su eterno Zakk Wylde en la guitarra muestra lo mejor de sí mismo en el disco. Y además está nada menos que Jeff Beck, quien sorprende con la frescura de sus aportes en la canción que abre el disco y da nombre al disco, que es la canción que estamos escuchando. Jeff Beck debe tener más o menos la misma edad de Ozzy Osbourne y es un guitarrista que todavía sorprende. También está Eric Clapton, que ese no sorprende para nada. Pero bueno, está más jóvenes, Dave Navarro, Geoff Home, Mike McCready. Y bueno, por ahí Tony Iommi, que está en la canción que vamos a escuchar. Tony Iommi no sorprende porque es que cada vez que toca lo que hace son unos riffs espectaculares. Así que vamos a escuchar la potente No Escape From Now. Este disco es un trabajo sólido y consistente, totalmente a la altura del mito e incluso mejor que algunos de su discografía pasada. Vamos a escuchar esta pieza que es No Escape From Now con un puro sonido a lo Black Sabbath. Escuchemos. We'll be right back. I just feel like I'm channeling something. Make a noise. Y continuamos con una banda más joven, pero que lo mismo también tiene sus años, que es Papa Roach, con su disco Ego Trip del año 2022. Bueno, los Papa Roach de este año 2022, o sea, de este año que pasó 2022, poco tienen que ver con los del Infest, que les lanzó a la fama hace ya 22 añitos en este su undécimo disco de estudio. A mí me gustaría saber si hay algún oyente que escuche este programa y esté en la década de los 20. Yo creo que a esto solamente lo escuchan de los que tienen de 50 para arriba. Pero si hay alguien con menos de 50, por favor, identifícate, que me va a dar una alegría y me va a dar un chute de juventud, porque yo estoy ya en los 60. Por supuesto, Papa Roach no alteran la línea de sus últimos lanzamientos, donde alternan canciones más cercanas a su línea inicial con otras mucho más radiofónicas para lo que es las emisoras más comunes, aunque quizás con algo más de acierto que en sus anteriores esfuerzos. De hecho, Ego Trip tiene dos partes que, a pesar de no estar perfectamente diferenciadas, sí marcan dos tendencias bastante distintas y acentuadas. En la primera, y exceptuando la inicial Kill the Noise, incluyen la mayor parte de los cortes más enfocados a atraer la atención de las emisoras de radio, mientras que en la segunda, más disfrutable en mi opinión, abundan los cortes más guitarreros y Ego Trip supera los últimos lanzamientos de la banda, sobre todo por contener trayazos que hace tiempo que no nos dedicaban, y no solo en las más rockeras, que es por donde vamos con Unglued, porque yo te digo, ellos piensan que van a sacar canciones que son más potables para las emisoras de radio, pero no para las emisoras de radio como la nuestra, donde aquí escuchamos cosas bien fuertes porque no somos de verdad y no de los que nos mandan a decir qué tenemos que decir, qué hacer, qué tocar y qué escuchar. Así que vamos a escuchar de Papa Roach Unglued. Why would we try to bury ourselves and cover the lies with all the stories we tell? Why would we wanna be what we become, just to go back and undo what we've done? Rip up the pages and try to erase it. Why would we run? It's tearing me away from you. Oh, mucha música y muy buena, con Tony González. Desde hace ya algunos años, esta banda que se llama Power Wolf, que resulta que ha sido una banda espectacular y poderosa, y su último proyecto de directo está igualmente espectacular y poderoso. Pero bueno, te decía que desde hace años ellos están sacando algunos discos tipo EP y demás, donde van presumiendo de amigos, y es el caso de Misa Cantoren 2 del año 2020, que es un disco que salió el mismo día que empezaron su gira europea, con los que los pudimos ver en el Leyendas del Rock, como ya hicieron en The Sacrament of Sin y continuaron en Call of the Wild. Añaden a este segundo otro disco extra con temas propios cantados por músicos amigos, formato al cual, por cierto, se ha unido Épica en su nuevo The Alchemy Project. Misa Cantoren 2 reúne a algunos de los mejores cantantes de metal, incluidos Hansi Kors de Blind Guardian, Tommy Johansson de Sabaton y Majestica, y Hannes Brown de Kissing Dynamite, también Nils Molin de Amarante y Dynasty, quienes reinterpretan el exitoso álbum del año 2021 Call of the Wild. Y aquí, básicamente, además de disfrutar de la versión que puedan ofrecernos el cantante y alguna de las bandas que seguimos, se verá quién se adapta a los temas con mayor o menor fortuna en el entorno sinfónico de los Power Wolf. Es un lanzamiento que fue Tour Edition, o sea, el disco lo podías comprar en la gira. Espero que alguien lo haya comprado en la gira de Leyendas. No solo se podía comprar, o sea, solo se podía comprar en los conciertos de Power Wolf, pero como han pasado los meses, seguro, y a quien le interese, lo podrá encontrar en internet. En resumidas cuentas, lanzamiento para los seguidores acérrimos y coleccionistas que les guste Power Wolf. En mi caso, yo no soy un coleccionista de Power Wolf, pero este disco considero que vale la pena tenerlo, y vamos a escuchar una pieza que se titula Barcolac. Beginning Es Metal. Esto es Made in Metal y yo soy Tony González, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo para Chile, México y Portugal. Sigue con nosotros. Made in Metal, lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, donde yo te hablo de cualquier tontería. ¿Y de qué te voy a hablar? Pues mira, te voy a hablar del poliamor. Yo estuve viendo, hay una película española, una comedia, donde trabaja Carra Elejalde, que es un actor, además de ser buenísimo, ha tenido la suerte, y se lo celebro, de que en este año 2000, entre el 2022 y 2021, 2022 y al 2023 ha hecho casi unas 10 películas en 3 años siendo español. Eso es mucho, pero además ha hecho unas películas que son buenas películas, que es lo importante. Y él hizo una comedia que se llama Poliamor para principiantes, y bárbaro, la comedia, hay quien le pareció un tostón, se dice en España, un paquete, se dice en Cuba, una mierda también se dice. Pero bueno, a mí me resultó graciosa, por ejemplo, de los primeros 90 minutos, no, de los 90 minutos que tiene, los primeros 75 me parecieron bastante graciosos. Y de los primeros 75, los primeros 15, me parecieron casi que una genialidad. Lo que va perdiendo fue con el paso de la trama. Pero nada, aún así estoy seguro. Y te invita a descubrir, si no lo sabes, lo que es el poliamor. Que el poliamor no es más que no tener compromisos y tener relaciones de todo tipo, según tu propio gusto, ¿no? Heterosexuales, homosexuales o bisexuales, las que tú quieras tener. Yo realmente a estas alturas de juego ya no estoy para el poliamor, pero no lo voy a criticar. Yo pienso que cada cual, mira, si no le haces daño a otra persona, puedes hacer lo que tú entiendas con tu vida, porque realmente la moral no es más que un grupo de ideas que un grupo de personas le han querido imponer al resto de la sociedad por algunas razones que a veces no se entienden. Tú, lo importante es que si no conoces lo que es el poliamor y lo quieres conocer, busca la película Poliamor para principiantes y ya saca tus propias conclusiones sobre si te vas a dedicar al poliamor o vas a ser más o menos el mismo chico y la misma chica normal de toda la vida. Mientras tanto, vamos a seguir con la música, y esto fue mi momento de filosofía barata y zapatos de goma. Continuamos. Made in Metal con Tony González. Otra banda clásica que sacó disco en el año 2022 fue Queen Reich, y este disco se llama Digital Noise Alliance, es el 16º álbum de la banda y el 4º disco de la era posterior a Jeff Tate, y salió el 7 de octubre del 2022. Toc La Torre lleva 10 años y está dejando su huella. Es que de hecho las veces que he podido ver a Queen Rice, que no ha sido las veces que me gustaría verlos, ha sido con Toc La Torre. Lanzamiento tras lanzamiento, yo tengo un amigo que es fanático de Queen Rice y que dice que Toc La Torre se está adueñando del grupo y que eso no le gusta. Y yo no sé decirte si será así o no, pero este disco representa el pico compositivo de la banda en esta nueva era. Digital Noise Alliance, si bien da un cambio en su sonido y la misma banda expresó que trataron de hacer algo diferente, recupera muchos de estos elementos nostálgicos ochenteros mientras continúa por el camino musical establecido en The Verdict. Si lo ves como algo positivo o no, dependerá de gran medida de lo comprometido que estés con el nuevo sonido de la banda frente a su fórmula clásica. Es que de hecho, esta es la frase que más he repetido en este programa, ¿no? Si te gusta, búscalo en Spotify o cómprate el disco, y si no te gusta, continúa adelante. Este disco trata de no tomar riesgos drásticos. De hecho, da un paso atrás en el sonido único introducido en The Verdict para reintroducir una fórmula establecida inicialmente 30 años antes. Las dos primeras pistas del disco suenan como si hubieran sido extraídas directamente del Empire, con In Extremis abriendo el disco, como mismo hemos abierto nosotros este parlamiento, con un ritmo optimista impulsado por un bajo que emite vibraciones poderosas, y Chapter confiando en gran medida en su gran coro para llevarlo a cabo durante su tiempo de ejecución de 3 minutos. Chapter es la pieza que vamos a escuchar. Ambas son buenas canciones, pero no es lo que cualquiera llamaría una banda que toma una oportunidad drástica, un cambio totalmente de 180 grados. Afortunadamente, el resto del álbum filtra algunas influencias de The Verdict, así como estructuras de canciones expandidas para brindar un giro único a lo que a menudo se parece mucho a escuchar sus clásicos con más de una perspectiva metálica. Vamos a escuchar, como te decía, Chapter. Si lo que te gustó fue The Verdict, hay canciones aquí que te van a gustar, y si lo que te gustó fue lo anterior, también. Vamos a escuchar Chapter. We'll be right back. por supuesto te había mencionado el Queensrÿche, el Empire de Queensrÿche, y vamos a escuchar algo del Empire. Yo recuerdo que Empire para mí mostraba una cierta decadencia de Queensrÿche con relación al Operation Mindcrime, a los discos anteriores, pero con el paso de los años el Empire ha demostrado que quien se equivocó fui yo en una valoración posiblemente inmadura. Es un disco que obtuvo muy buenas ventas y obtuvo las ventas y el éxito con canciones como Jet City Woman, que es lo que estás escuchando ya de fondo, pero yo te voy a proponer que escuchemos la canción que le da título al disco, Empire. Muy bien, queridos amigos, este fue nuestra despedida. Yo espero que te haya gustado este programa. Si te gustó, te espero aquí la próxima semana. Y si te gustó mucho, busca todos los programas que están en nuestro canal de iVoox, en la web, en varios lugares. Te espero aquí la próxima semana y seguro que vamos a disfrutar de 2 horas, una vez más, 2 horas de muy buena música. Yo soy Tony González y esto fue Made in Metal. Chao.